Aquí comienza un espacio informativo ambientalista. Estás escuchando La Urra. Hola, yo soy Paula Ortiz. Y mi nombre es María José Aranzazu. La U Radio, siempre contigo. Bueno, y este es nuestro segundo programa de proyección social a cargo de las estudiantes de segundo semestre de Comunicación Social y Periodismo. Bueno, para empezar este programa vamos a hablar un poco de lo que fue la etapa ya de finalización del proyecto. Entonces, la labor de generar conciencia en la unidad deportiva Luis Antonio Duque Peña de la ciudad fue todo un éxito, pues hemos adquirido o la imagen de este lugar ha tornado un poco gracias a la colaboración de la comunidad que hace uso de este lugar. Así es, el pasado 19 de noviembre el grupo de trabajo de la unidad deportiva Luis Antonio Duque Peña llevó a cabo la última visita en la unidad deportiva para observar cómo había quedado el trabajo realizado. Estás escuchando La Urra. El trabajo que se llevó a cabo en este lugar hizo que la comunidad, o más bien los grupos que hacen utilidad de ella, tuvieran una conciencia ambiental y empezaran a contribuir con una limpieza del lugar, obteniendo resultados asombrosos. Estás escuchando La Urra. La invitación realizada a la comunidad y a los directivos de la unidad deportiva fue de generar conciencia y de poner botes de basura para así facilitar el orden y la limpieza del lugar. Estás escuchando La U Radio. Tengo que decirte. Escuchas La U Radio. Ya todo estaba preparado para enamorarte. Bueno, y queremos contarles que en la primera etapa de nuestro proyecto, algunas personas decían que no veían el lío de botar una bolsa de agua al suelo, sabiendo que alguien más la recogería. Además, que los culpables eran los de la unidad deportiva por no colocar un depósito de basura cerca a la arenera, pues al querer guardar la basura, la opción más fácil era tirarla al suelo, generando contaminación, deterioramiento y malos olores en el lugar. Escuchas La U Radio. Bueno, los cambios fueron notables. Días después de nuestra mini campaña de concientización ambiental, las personas comenzaron a guardar los envases y empaques en lugar de tirarlos a la arenera. Simplemente esperaban a la salida del Coliseo Marta Catalina Daniels, donde se encuentran unos botes de basura. Escuchas La Urra. No te voy a dejar escapar, déjame aclararte. Bueno, los objetivos que logramos fueron que las personas adquirieran conciencia ambiental, que los equipos de porrismo, ultimate, voleibol y colegios que allí tienen su espacio lograran no contaminar ni dañar la imagen de este lugar. Por eso, la U Radio, receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos. Déjame, las horas pasan como minutos. Bueno, y uno de los beneficios alcanzados es que ahora los colegios, los grupos de porritmo, los de ultimate voleibol y demás, como lo decía Paula, podrán disfrutar de un ambiente agradable, sin malos olores, sin el aspecto deteriorado y sucio que anteriormente poseía la unidad deportiva por parte de ellos, como culpables o más bien por no tener conciencia de tener este lugar limpio. Cada día más y la U Radio, siempre contigo. Recordemos que la unidad deportiva Luis Antonio Duque Peña está ubicada en la calle 19 entre carreras 21 y 22 en el barrio Las Quintas, kilómetro 1 vía Nariño. Los horarios de atención son desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Escuchas la U Radio. Siempre contigo. Tener lo que no puedo comprar. Y por tu amor estoy vivo. Na, na, na, na, na, na. Déjame na, que me presente. Yo soy Mike Bahía. Na, na, na, na, na. ¿Dónde na, estabas? Na, que estabas tan perdida. Na, na, na, na, na, na. Si tu clave te he conocido no es casualidad. Na, na, na, na, na, na, na. Y ahora que te tengo no te voy a dejar escapar. De Produce DJ Bex otra vez, Ronnie Watts, Mike Bahía. Hey, te cantaré a la orilla de tu boca. Juan Jair, Mike Bahía. Yo soy Mike Bahía. Juanito Tom. La U Radio, siempre contigo. La U Radio, siempre contigo. Escuchas la U Radio. Bueno, y con toda esta información ambientalista terminamos nuestro programa. Esperamos que haya sido información de agrado y una información que enriquezca nuestra forma de vivir como ciudadanos girardotenses. Escuchas la U Radio. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. Mi nombre es María José Aranzazu. Y mi nombre es Paula Ortiz. Muchas gracias por escucharnos y no olviden que están escuchando La U Radio, siempre contigo. Escuchas La U Radio. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You tell me I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. There's something about that work, work, work, work, work, work. La escuchas, la U Radio.